La que bailaba con Juan, la le decían pata de gal. La que bailaba con Juan, le dicen boca de mal. La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho. La que bailaba con Toño, le dicen nariz de mollo. La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato. La que andaba con Ramón, le dicen cara de gallón. La que andaba con Miguel, le dicen cosita bien. La que andaba con Angulo, le dicen cara de cu. Maricela, saluda a tu papi, cuando sea grande que prenda la vela. ¡Ay! ¡Hey, hey, hey, hey! Sí, sí, sí, no negra. Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina. Todo, miren qué casualidad. La que bailaba con Polo le dice pataega. La que bailaba con Juan, le dice boca de mal. La que bailaba con Nacho, le dice cara de cacho. La que bailaba con Toño, le dice nariz de mayo. La que iba con Fortunato, le dice cara de gato. La que andaba con Ramón, le dice cara de cañón. La que andaba con Miguel, le dice cosita bien. La que andaba con Angulo, le dice cara de cu.